estás escuchando Push Start. A otro programa del Push Start. Yo soy Alan, mejor conocido como el Arjual, y les doy la bienvenida a este programa 120, donde vamos a estar hablando del regreso del terror a los videojuegos. Se ha visto últimamente mucho de este género en las consolas, y bueno, quise tocarlo y en este programa porque, bueno, está muy ad hoc a las épocas, Día de Muertos, Halloween, todo este mood que se pone bastante intenso. Y bueno, quise invitar a dos personas que desde cuando quería que, bueno, una persona de ellas ya estuvo aquí, quería que regresara para hablar también de zombies un poquito. Ella también es muy fan de este aspecto. Pero bueno, antes de ir con ellos, recordarles la forma de contactarnos, de estar interactuando con nosotros, a ustedes que nos escuchan en vivo. Y aún así, aunque no estén interactuando este jueves programa en vivo que tenemos cada semana, pues bueno, seguimos al pendiente de sus comentarios, sugerencias. Y bueno, y también les recomiendo que estén muy atentos, que bueno, por ahí desde la semana, desde que arrancó esta semanita, hemos estado anunciándoles que va a haber regalitos de parte de Sega México. Estén muy atentos al hashtag Alien Isolation MX. Y bueno, ustedes que ya están muy atentos se tendrán muy claro qué es lo que vamos a regalar al ratito, así que pendientes a las dinámicas. Y nos encuentran como en Twitter como @elpushstart y en Facebook como facebook.com/elpushstart, así de simple, así de sencillo. Y ahora sí, chicos, vámonos con los invitados. Esta noche nos acompaña nuevamente esta Evi, a quienes ustedes conocen en Twitter como Spyro_zombie. Y pues Evelyn, muchísimas gracias por regresar. Y bueno, no vienes sola, traes otro invitado de lujo, pero antes que nada, Evelyn, ¿cómo andas? ¿Qué tal te trata la vida? ¿Qué onda, Alan? Pues muchísimas gracias a ti por invitarme otra vez al programa. La verdad es que estoy muy, muy contenta, y pues qué mejor que hablar de terror, ¿no? Y en estas fechas. Claro, y Evelyn, que es súper fan, bueno, se nota en todo el material que comparte de Resident Evil, del género y de muchas otras cosas más que vamos a estar hablando. Pues gracias, Evelyn, qué bueno que cumpliste tu promesa y regresas por acá nuevamente al Push Start. Bienvenida. Y gracias. Bueno, Evelyn viene bien acompañada, viene de su amigo, colega, que por ahí lo ubicarán de este proyecto también que difunde la cultura del entretenimiento, que es Players Link. También por ahí es presentador de cápsulas informativas para ustedes los gamers en Game Planet. Y pues me refiero al buen Roy Rodrigo. Bienvenido a tu primer programa y pues gracias por haber aceptado la invitación, brother. No, muchísimas gracias a ti. Pues sí, como dices, soy el conductor de Players Link. Se hace lo mejor que se puede, ¿no? No, sí. De hecho, están muy interesantes. Me gusta como el balance que tienen en sus cápsulas, como entre humor, información y no, y pues felicidades. Y no por nada los invitamos acá. Siempre tratamos de darles lo mejor a nuestro público. Y bienvenido, Roy. ¿Tú qué onda? ¿Cómo, si eres fan acá de la onda del terror en los videojuegos? O cuéntanos un poquito de ti para que la banda del Push Start te ubique un poco mejor. Me encanta el terror. Ajá. La verdad sí soy medio pussy. Sí me da terror, pero creo que si no me diera miedo de perder el chiste, ¿no? Claro, sí. Entonces lo mío en la vida es el RPG, los MMOs y el First Person Shooter. Ajá. Blizzard. Te gusta mucho Blizzard. Todo lo que hace Blizzard. Ajá. Wow. Pero sí, wow. Warcraft. Perfecto. No me lo imagina, no me lo hubiera imaginado. Pensé que también eras como, como de otros géneros, pero wow, que es padre interesar. Es interesante conocer como los gustos de esas personas que luego vemos en pantalla y que nos hablan acerca de esto que tanto nos encanta, que es los videojuegos. ¿Y qué más haces, Roy? ¿Qué más andas por ahí? ¿Qué más te gusta? Siempre hacemos estas preguntas y sobre todo a los que invitados que son sus primeras veces aquí en el Push Store. ¿Qué más le late a Rodrigo? Pues mi onda, soy ingeniero en audio, lo mío es la música. Ajá. Trabajé en publicidad, trabajé con Canana, con varias casas postproductoras como Orgánica, Tónica, de maestros, pero pues al final como me hartó la publicidad, decidí pues dedicarme a otra cosa, ¿no? Y dije, pues ¿por qué no probar lo que de verdad me gusta? Que son los videojuegos. Y pues Game Planet me dio la oportunidad, entré a Players Link. La verdad es que no sabía ni qué hacer. O sea, yo tenía ahí un blogcito, yo pagaba por tener mi blog, mandé mi currículum y dije, pues quién quita pega, ¿no? Sí, sí. Y pues me hablaron, me dijeron, oye, nos gustó cómo conduces, vente a hacer unas pruebas, y me quedé. Y ahora vivo de jugar videojuegos. Pero también cabe destacar que Roy y yo nos conocemos desde antes, también, cuando yo trabajaba en Nintendo. Creo que todos te ubicamos, Evelyn, y platicamos la otra vez de como de, ahí está la chica que está mostrando el Wii U y el juego y así, y ya. Y también creo que es un común denominador de nosotros los chavos de este medio, que ahorita estamos como un poquito más ubicados, que empezamos poco a poco, ¿no? Y con tal de difundir esto que tanto nos gusta, Evelyn. Pero qué padre que igual el pequeño mundo de la industria de los videojuegos nos haya como encontrado en este punto nuevamente, chicos. Y oye, exacto. Evelyn, ya para ir abordando el tema, bueno, por ahí ya escucharon al buen Roy, que lo pueden encontrar en Twitter como arroba, ¿cómo era? Geek-Roy. Geek-Roy. Perfecto. Sí, hace rato ya te estaba confundiendo con otro geek. geek ahí que lo habrán escuchado anteriormente en otros programas. Nuestro amigo Enrique de Telehit, un fuerte abrazo, que pruebo próximamente. Ah, y bueno, también a los que están preguntando por Paola del Castillo. Lamentablemente no pudo acompañarnos esta noche porque tuvo que salir de viaje por cuestiones laborales, pero nos va a estar acompañando en un par de episodios, así que atentos. Y bueno, ahora sí, abordando el tema, chicos, vamos a arrancar con todo. Evelyn, cuéntanos, tú que has estado por ahí publicando en tu timeline acerca de estos juegos que has estado disfrutando, como de Evil Within, de Alien Isolation, ¿cómo ves estas ganas como de la industria de regresar a las consolas, este género que en su momento pegó bastante y que creo que ahora por fin estamos viéndolo un poquito más consolidado? En el pasado tuvimos como cosas como Dead Space, que bueno, sobre todo el primero, que el intentaban primero hacer esto, exactamente, y que ahorita estamos viendo con todos estos juegos como nuevamente introducirlo en el gusto del público. No sé cómo lo veas tú, ¿crees que están como al nivel de esas clásicos como Resident Evil, Silent Hill, o cómo crees, cuál es tu estatus de la industria actual, Evi? Por el momento ahorita me han agradado mucho tanto Alien Isolation, Evil Within y el PT de Silent Hills. Creo que no, es que no creo que regresen a lo que era antes, porque también son diferentes tiempos. Claro. O sea, nosotros disfrutamos los juegos como Resident Evil 1, 2 y 3, porque en ese tiempo eran como más nuevos, ¿no? Era lo innovador. Entonces, no creo que se pueda regresar a eso, creo que ya es diferente y creo que la gente debe entender que va a cambiar, ¿no? Tanto la música como el cine, como todo, cambia, ¿no? Sí, sí. Y a lo mejor los que nosotros jugamos esos juegos decimos, oye, ¿qué pasa, no? ¿Por qué no? Pero la gente, como las nuevas generaciones que lo están jugando ahorita, lo están disfrutando porque es su época los que le está tocando esto ahorita. Claro, sí, sí, hay que disfrutarlo, hay que entenderlo. Y qué bueno que lo mencionas, Evelyn, porque luego mucha gente se clava con esto de que las cosas ya no son como antes, suenan como muy viejitos, gruñones. Yo también luego llego a escucharme así de en mis tiempos, pero pues sí, hay que disfrutarlo todo a su momento. Y tú, Roy, ¿cómo ves? Dices que sí le has estado calando un poquito estos juegos y creo que es lo interesante eso que mencionaste hace rato, que te generen esta sensación de espanto, de terror. y que además te cuenten una interesante historia y bueno, sobre todo que sea entretenido como videojuego, ¿no, Roy? Claro, además el hecho de que pues, la sociedad evolucione crea diferente gente. O sea, no nos espantamos con lo mismo ahora con lo que nos espantábamos hace 10 años. Y parte de la banda como que todavía no lo entiende. Juega Alien Isolation y dice, no, pues es que a mí me desespera estar allí escondido tanto tiempo. Pues hay banda que quiere salir y disparar. Pues, te están contando una historia, te están diciendo solamente hay un alien. O sea, te están metiendo en una situación, digamos, real. O sea, sabemos que no es real porque pues no, los xenomorfos no existen. ¿Quién sabe? Pero, o sea, ¿cómo reaccionarías tú ante una situación así? No creo que salgas y dispares a diestra y siniestra y te encuentres armas y balas por todos lados. Obvio, ¿no? Entonces, eso me gusta, que tú puedas sentir el terror de no tener con qué defenderte, incluso sabiendo que es un videojuego. Y es más o menos como lo mismo que aborda The Evil Within, porque tampoco tienes así una metralleta con la que puedas defenderte de lo que te está atacando. Es como sumergirte en un ambiente en el que no puedes defenderte bien de las cosas. Claro. Y eso es lo que ahora asusta, no poderte defender. A lo mejor antes te asustaban unos zombies lentos que venían hacia ti y que parecían cajas de cartón. Y ahora, pues eso la verdad es que ya no. Sí, qué bueno que lo menciona Roy, porque nosotros tuvimos la oportunidad de ir al cine, gracias a Sega, a ver la de Alien, el octavo pasajero. Claro. Y pues vimos muchos chavitos, ¿no? Nosotros la vimos y nos encanta, y la verdad es que a mí me encantó porque pues todavía ni había nacido, ¿no? Cuando salió esa película. Entonces tuve la oportunidad de verla en cine y me emocionó. Entonces todo el mundo salía diciendo, no, está súper horrible, los efectos, pero pues no entienden que esa película es de los 70s. Y en ese tiempo eso era lo que espantaba. Ahorita ya tenemos muchísimos efectos, muchísimas cosas, y ya es como un poco más predecible este tema del terror, ¿no? Entonces, sí me molesta un poco así de, bueno, o sea, en mis tiempos... No, y es que sí, y es algo que tratamos de fomentar en el Push Start con los chavos, con las nuevas generaciones, de esto de tratar de entender y de analizar y no juzgar tan a la ligera y tan rápido los contenidos, como tratar de ubicarlos como en su temporalidad, en el espacio-tiempo, que tal vez claro. En esa época, como dice Evelyn, tuvo un gran impacto porque sigue, a pesar de todo, creo que podemos rescatar muchísimas cosas, y que obviamente, como dice Evelyn, ya tantos efectos y las generaciones de hoy en día ya no se nos espantan y por supuesto se nos sorprenden tan fácil, pero hay que tratar de entender eso. Y como también mencionan, en los viejos Resident Evil, bueno, incluso por ahí lo estaba jugando la otra vez, y ahorita estaba viendo un tráiler del remaster HD del primer Resident Evil, y creo que esto que menciona Roy de limitarte, de hacerte como tosco en los movimientos, que te sientas como que no te puedes proteger, es parte de este género, y lo hemos estado viendo ahorita con este juego de Alien Isolation, que está bastante bueno. Por ahí mucha gente que también están de moda subir los gameplays, se ven las reacciones, los sustos, es bastante padre regresar a esas experiencias. No sé cómo vienen ustedes con este juego, cómo lo disfrutaron, igual y nos podían platicar como su mini reseña acerca de este título, chicos. Bueno, pues a mí me encantó, yo tuve la oportunidad de hacer la reseña, y sí dejé muy en claro que, de hecho, también Roy tuvo la oportunidad de entrevistar a Alistair Hope, que fue uno de los responsables de hacer este juego, y él nos lo dijo, este también es un juego tributo a Alien, el octavo pasajero, o sea, va a tener muchísimas cosas de la película, y por lo mismo, bueno, hasta los que vieron la película era un poco lenta, se ve muy poco el xenomorfo, precisamente por los efectos que había antes, y a mí me pareció muy muy buena, me pareció un muy buen tributo, y me gusta que hayan explicado los eventos ocurridos de Amanda, porque después en la segunda película Ellen se despierta después de estar en éxtasis y pues le dicen que su hija murió. Entonces me encanta que expliquen como el suceso de qué es lo que estaba pasando su hija al no saber de su madre. Entonces también los movimientos me gustaron que no pudiera estar saltando correr sí, pero si corrías el diente te encontraba. Entonces a mí sí me gustó, la verdad. O sea, a pesar a lo mejor de algunos errorcillos que tiene, pero sí, a mí sí me agradó bastante. Sí, es lo que he visto por ahí. Obviamente no es perfecto, pero sí rescata muchos elementos, tanto como para los fans de Alien, como esto de que mencionábamos de hacerte sentir que estás limitado, que no puedes disparar, que tienes que llevártela tranquilo. Y es parte de este sentimiento tan particular que te generan los juegos. No sé, Roy, ¿tú cómo la pasaste? ¿No la sufrías como estar esperando demasiado? Sí, sí, llegaste... sí la sufrí. Sí llegaron a gritar así de repente de ¡ah! Que no sabían por dónde aparecía Ellen. ¿Cómo la pasaron? Detalle ahí cuando me tocó entrevistar a Alistair Hope. Que pues fue un evento ahí de Sega en el que nos dieron a probar el demo. Era el mismo demo que estaba en la E3. Ajá. Pero yo en la E3 no tuve la oportunidad de jugarlo, pasó a jugarlo Evi. Okay. Entonces para mí sí era la primera vez que lo jugaba. Y pues ahí estaba Alistair Hope, estaban varios chavos de otros medios. Y yo estaba jugando el demo. Y de repente vas caminando, muy feliz de la vida, sabes que es el principio. Cuando sabes que es el principio, no te va a pasar nada, ¿no? Te van a presentar a los otros personajes, te van a presentar la situación y tan tan. Entonces yo iba caminando tranquilo y de repente, de la nada, sin avisar, explota una tubería mientras yo voy caminando. Me asusté, brinqué y a Saucedo, Alistair Hope y a todo el mundo le tocó ver cómo brinqué. Y si ven el video de Player's Link, se van a dar cuenta que ahí está la toma y de repente escondida. Sí, o sea, no es fingido, es de verdad. Okay. Brincaría a hacer el gritito de ¡ay! Y también limitándote un poco, ¿no? Para no hacer el ridículo. Sí, porque así estaba todo oscuro. Sí, sí. Que ya nada más a usted me dijo, ay, ya te vi, ¿eh? ¿Qué pasó? De modo. Sí, sí. Agárrate, agachas la cabeza. Sí. Sí, sí. No, y ahorita que mencionan este sentimiento que hay en los videojuegos, platicándolo otra vez en un evento con un chico que está por ahí difundiendo el Oculus Rift, por ahí un fuerte abrazo, ahorita se me olvidó su nombre, a ver si me acuerdo ahorita, acerca de un estudio de los videojuegos que el cerebro, digamos, que no detecta la diferencia entre la realidad y lo que es como ficción, ¿no? O sea que tu cuerpo está realmente experimentando como si tú estuvieras en esa situación, y ahora con estos juegos creo que se vive como... al límite, ¿no? Lo que sería una experiencia digital. Y creo que se agradece bastante el regreso de este particular sabor en títulos con Alien Isolation. Y pues bueno, ya que estamos hablando del juego, vamos a lo de los regalitos, porque por ahí veo varios ansiosos. Ya me lo doné. No, lamentablemente no puedo darle a los invitados y me manda a romper las piernas. Pero es un kit de Alien Isolation, está bastante bonito. Tiene una USB, que es el robotcito este que utiliza esta chica que pudimos ver ahí en el tráiler durante el juego, que utiliza como radar. Tiene una playera, un libro de arte, un parche para que se lo pongan a su chamarra y se vean bien rudos. Por ahí la dinámica era darle retweet a dos tweets que tuvimos por ahí en la cuenta de tanto del Push Start como del Reset MX. Vamos a decir al azar la persona que se los van a ganar. Y es muy importante, de favor, que sean aquí del Distrito Federal para que podamos entregárselos, ¿no? Y no tengamos esos problemas de envíos. Me siento muy mal por toda la gente que nos escucha del interior de la República, incluso desde otros países. Pero algún día les hemos dado, algún otro día les hemos dado por ahí códigos de juegos y así. Así que también no se pueden quejar de que no los hemos tratado bien. Así que atentos, ahorita en lo que ando como filtrando al azar estos nombres, vamos a decirlos para que estén atentos. Y si no nos están escuchando, pues se lo daremos al que sigue y al que sigue hasta que se lo lleven. Y bueno, tenemos otros dos paquetes. Que ahorita me gustaría que igual Evelyn y Roy, no sé, que ellos que manejan tantos datos acerca de esta franquicia, que nos ayuden a hacer como una preguntita y el primero que la responda, que nos mande su respuesta en Twitter con el hashtag Alien Isolation MX. y que pongan tanto la cuenta de arroba el push start como de RosetteMX, que las mencionen junto con su respuesta. Y no sé, Evelyn, Roy, ayúdenme, como que les podríamos preguntar que también sean como que fans, pero no sé, tampoco tan difícil. ¿Tampoco tan difícil? Sí, no sé, yo tengo intermedio. A ver, Evelyn. Una, está fácil. A ver. Venga. En la primera película de Alien, que se llama El Octavo Pasajero, no son 8 pasajeros. Hay un pasajero más. ¿Quién es? Perfecto. Y este dato, para que, por si no lo encuentran, lo dijo en una de sus cápsulas Evelyn. No recuerdo si fue en Players Link o en... Fue en Players Link. Players Link. Así que tienen chance de ir rápido, ponerle play, o buscarlo en Google. Ustedes tienen la mejor de las opciones. Ya saben, hashtag Alien Isolation, mencionando a arroba el push start, RuizetMX. Ah, y también por supuesto a Sega México, que muchas gracias por los regalitos que ellos... Saludos. Saludos ahí al buen Saucy. Saludos a ustedes, sí. Y bueno, en lo que responden, al ratito regalamos, el buen Roy nos va a dar otra preguntita, igual por ahí seguramente tendrá. Regalaremos el otro paquete, yo estaré atento. Y sigamos con el tema, chicos. Regresando, pongámonos de nostálgicos. No sé, vayamos a esos que son como hace 10, 14 años ya. Ya me siento viejo, caray. Esos juegos, ya dijimos Resident Evil. Para mí Silent Hill, ya lo he mencionado varias veces. Recuerdo que llegué de la escuela. Ya saben, el amigo en la escuela te presta el juego. Dice ten, no me dijo nada al respecto. Nada, dijo ten, juégalo. Yo llego bien campante, lo pongo en mi consola y me friqué así, tal cual. Eran las 2 de la tarde, había un sol majestuoso y me friqué hace tanto con ese intro, con la musiquita que tuvimos ahorita de fondo. Y esta escena donde vemos al personaje que se adentra como en un callejón, la cámara se empieza a alterar demasiado, empiezan a salir unas criaturas medio raras y me espantó tanto del ver que mataban al personaje que apagué la consola y no la volví a agarrar en un rato. Pero es lo que digo, qué padre ambientación te generaba y con sí. Tan limitadas características del hardware, ¿no? No sé si ustedes vivieron algo similar en aquella época de Evi, o por qué les sorprendieron, o por qué les atrajeron estos juegos del género terror en aquellas épocas. Evelyn, por ejemplo, tú Resident Evil, cuéntanos por qué. A mí me atrajo mucho porque, bueno, desde chiquita, o sea, mi tío siempre me ponía películas de terror, series, así como la de eso, la de It. Yo la vi desde los 7 años, entonces pues ya como que estaba muy acostumbrada a eso. Entonces cuando me mostraron el Resident 1 yo tenía 6 años y me encantó, o sea, me encantaron los zombies desde ahí. Después jugué Silent Hill cuando tenía 7 años y realmente nunca he sido mucho de que, ay no, tengo miedo. Realmente sí me gusta jugarlos, me gusta mucho la experiencia, la música de Silent Hill me encanta. Y tengo muchísimos recuerdos también jugando Resident Evil 2, que es creo que mi favorito. ¿Favorito? Ahí tengo, sí, es que ahí tengo también como un problema entre cuál es mi favorito, porque también el 3 me encanta. Sí, yo el 4, que no sé por qué mucha gente no me lo pela, pero el 4 lo disfruté bastante. Este momento en el que entrabas a el cuarto, era Resident Evil 4 The Room, era esta claustrofobia, este sentimiento medio raro que tenía cada Silent Hill y me gustaba porque era como distinto como a lo que habíamos visto anteriormente. Y bueno, cada quien tendrá su favorito. Evelyn, ¿qué más? ¿Por qué los demás qué te gustaban? Sí, precisamente también muchos odian así como Resident 4, muchos les gusta, pero precisamente porque creo que Resident también necesitaba un cambio fresco en cuanto a la saga. Entonces pues, a muchos no les gustó y dicen, ¿por qué cambiaron eso ahora? ¿Por qué no hay muchos puzzles como antes, no? Pero pues es que la gente siempre se va a quejar, si hay cambios, hay tabla, si no hay cambios, hay tabla. Hay tabla. Entonces, pues creo que también a los fans, creo que sí deberían de comprender esto, ¿no? De que va a haber cambios. Y a algunos les va a gustar, a algunos no. Lo padre de Resident también es que si quieres jugar un juego de terror que tenga pozos, ahí está el 1, ahí está el 2, ahí está el 3, el Code Verónica. Si quieres jugar así con un amigo y vamos a jugar uno de disparos, un FPS, bueno, pues ahí está también Resident 5. O sea, creo que puedes escoger de varios, ¿no? Sí, está muy chido. Precisamente es lo mismo que opino. O sea, si tienes 3 juegos iguales, ¿para qué quieres 3 juegos? Mejor juegas el primero todas las veces. Sí, sí. O sea, está muy chido que te den esa opción. de poder jugar dentro de la misma saga diferentes estilos de juego. Así no sientes que es el mismo una y otra vez. O sea, por mucho que la historia cambie, si el gameplay es el mismo todo el tiempo, llega a hartar. O sea, al final es como las especies, ¿no? O sea, especie que no evoluciona se extingue. Exactamente. No, y ahorita que mencionan esto, igual acá en el chat ya están de intensos. Ahorita leo sus comentarios. Es complicado el desarrollo de videojuegos, el mantener una franquicia que de repente de una noche a la mañana es exitosa, por como Resident Evil, Silent Hill, de mantenerse frescos, de ir agregando nuevos elementos y obviamente sin tocar esta esencia que por la cual empezó a gustar a las personas. Pero es complejo, por ahí obviamente cada quien tendrá su favorito, ahorita ya lo mencionamos. Y bueno, por aquí, viendo sus comentarios, gracias a todos los que están aquí en el chat, Pamela Lane comenta por ahí juegos que también de esa época, recordando en nuestra infancia, adolescencia, Alone in the Dark, también un juego bastante, con una atmósfera bastante interesante. Veigar Sam dice Dino Crisis, por supuesto, este juego, Dino Crisis también. Ajá, increíble, el primerito, que sí era como una onda más esta, pues era Resident Evil con dinosaurios, con pero dinosaurios, obviamente sí. Exacto. Si hay algo más épico que zombies son los dinosaurios, y en una atmósfera que de esta de terror era increíble. El primero no lo acabé, era súper difícil, la verdad, y en esa época no había ni internet ni nada de esto como ustedes tienen hoy en día, chavos. No, bueno, los discos ahí... de AOL. Cierto que por ahí tengo algunos, los coleccionaba, ya después dije, no, por Dios, nada, reteniendo basura. Dice Futuro Hello, o sea, hace 10 años, sí, hace 10 años más o menos. Dice Veigar, la escena del T-Rex en la oficina del científico, por ay, supuesto. Sí, cuando sí. Entra y rompe el vidrio, sí, que rompe. Genial. ¿Y saben qué es lo más curioso? Por ejemplo, ahorita que estamos como haciendo memoria regresiva, lo imagino así como todo súper épico, la cinemática. Y no sé si les ha pasado, chicos, que vuelven a ver como el tráiler, el video, y como que ya no se ve tan padre como uno lo tiene en la memoria. Por eso luego no es tan padre regresar a ver ciertas cosas, porque como que rompe esa atmósfera mágica que uno tiene de esos bonitos recuerdos. Y pues bueno, por acá en el chat... Sí, sí, no, Evelyn, de adelante. Hecho, aquí también estoy viendo a Pamela Lane. Dice Hunting Ground. Claro, también era un buen juego. Más que también no se le hizo tanta difusión como debía hacer, pero era muy buen juego también de terror. Ese no lo vi. Aquí era una chica que se llama Fiona y tiene un accidente en coche con sus padres. Después despierta y aparece en un castillo. Entonces ahí también tienes de compañero a un perro, que me parece que es un husky, y se llama Huey. Entonces tienes que ir escondiendo de este gigante que te quiere abrazar, y cuando te abraza pues te mata. Entonces tienes que esconder abajo de la cama, en el closet. Qué miedo. Sí, no, está no. Muy muy bueno, la verdad. Sí, suena interesante. Y este tipo de dinámicas como muy... También los japoneses sabemos que tienen una onda de terror bastante específica. Son como sí. Más... te sugestionan, te ponen como la piel primero como de pollo y algo hasta el final, pum, te la dejan ir toda prácticamente. Y bueno, por aquí siguen mencionando más títulos. Fatal Frame también. Puta, que era otra buena dinámica muy japonesa. Roy, ¿quieres comentarnos algo? También ya veo que ya te emocionaste de estar de nostálgico. Ya se hypeó. Y recordé todos los sustos que me dio. Era increíble. Pero pues yo estoy todavía un poquito más anciano. Ajá. ¿En serio? Yo pensé que estabas súper chavo. Bueno, te conocí rápidamente el pasado IGS y también viéndote en fotos. Y te ves chavo, Roy, no te ves tan grande. Muchas gracias. Es que no tiene barba, por eso. Ay, sí. Por más que lo intento, no me sale. No, ya somos dos, chócalas. No, yo también, chócalas. Okay. A mí me viene a la memoria un juego de hace muchísimo. Ajá. De hecho lo tengo ahorita en la mano, ahorita que empezaste a decir de los anteriores, ¿sí? Es un juego que se llama Tabú, de Sixth Sense. Ajá. Que es hecho por Trade West para el NES. Para el primer Nintendo. Okay. Bueno, sí. El Rap Con. Sí, sí. Y me daba mucho miedo porque era un juego en el que te iba haciendo preguntas y tú pues contestabas, o sea, tú escribías la respuesta y conforme tú ibas dando un poquito de información sobre ti, el juego te iba diciendo quién eres como persona. O sea, era un juego súper extraño, o sea, no caminabas, no tenías un personaje en la pantalla. Era nada más como una ouija, por así decirlo. Era una ouija digital. Y un juego que te leía la mente y te leía el futuro. Y pues, híjole, se me hace... Ese sí no lo conocía. Lo quiero. O sea, si tienen la oportunidad de buscar gameplay en YouTube o reseñas de... Pues hay gente que se dedica a hacer reseñas de juegos antiguos. Se llama Tabú, así T-A-B-W. Ok. The Sixth Sense, así el sexto sentido. Okay. La portada es un sol, pero un sol de estos feos, o sea, con cara y toda la onda. Y atrás como un planeta morado. Ok, ok. Suena interesante. Pues. Esto como de tener una consola que es un medio para comunicarte con espíritus. Eso suena interesante. Ya después lo vimos más adelante en la PC y así, pero en esa época me imagino tener tipo de experiencias. Si era como medio creepy el asunto. Y ahorita que están mencionando esto, vamos un poquito a esto de la experiencia. No sé si ustedes también aplicaban de juntarse en la noche con alguien, porque como que jugar solo no mucho nos animamos, la verdad. Pero jugar en la noche, todo apagado, dos, tres de la mañana, y creo que eso ayuda bastante. No sé si ustedes la aplicaban, chicos. Tú, Evi, ¿jugabas solita o acompañada? Porque todos tenemos como al primo, al amigo, al hermano. ¿Tú cómo jugabas? Pues yo jugaba o sola o con mi tío, que él fue también el que le encantan esos juegos de terror. Pero yo la mayoría de veces lo jugaba sola en la noche. De hecho, con Resident Evil 3 yo estaba en la secundaria. Y me acuerdo que me clavé tanto que era dormirme como hasta las 4 de la mañana, despertarme a las 6, seguir jugando, irme a la escuela, regresar, y luego mi papá decía, no, pues ya deja de estar jugando tanto, ¿no? Pero tanto así que sí me aprendí muy bien el juego de los mercenarios, ya sabía hasta en qué dirección tenía que disparar. Sí, ya era todo de memoria. Sí, ya todo era de memoria, entonces, pero siempre jugué sola y me gusta jugar con las luces apagadas, y todo con una buena ambientación. Sí, yo no sé qué me ha pasado. Me he vuelto más cobarde, la verdad. No sé qué onda. Antes de chico me acuerdo que sí me animaba más. Pero bueno, Roy, tú cuéntanos cómo hacías tu mood, cómo arreglabas todo tu ambiente para que ayudara a crear una mejor atmósfera. O de plano jugabas como yo a las 2 de la tarde y si ya se oscurecía, lo apagabas. A mí sí me da muchísimo miedo. Eso me gusta de mi personalidad, que pues, aunque voy creciendo, me siguen dando miedo las cosas. Y no porque me dé miedo no lo juego, sino todo lo contrario. Como me da miedo, me emociona más. Sí. Entonces, cuando sé que me voy a espantar, medio me hypeo. Y me late un montón. No es de que ya me sé el juego y lo sigo pasando y una y otra vez. Sí, llega el momento en el que digo, no, esto ya me espantó, y pongo la música. Por ejemplo, con el Silent Hill 2, pues sí lo jugué un ratote así solo. Yo estaba chavito, pues no tan chavito, pero pues todavía vivía con mi mamá. Y mi mamá pues dice, bueno, pues ya me voy con mis amigas. Yo, pues bueno, va, ¿no? Llégale. Y me puse a jugar el Silent Hill 2, me lo acababan de prestar. Y llegó un momento en el que de verdad tuve que poner a Bersuit en las bocinas para ver si el ska calmaba un poquito el pánico que sentía mientras jugaba Silent Hill 2. Sí, sí, como algo que te distrajera, claro. Ah. Sí. Es que era increíble la atmósfera en la que te mete. Yo no estoy acostumbrado a jugar este tipo de juegos. Porque, insisto, ¿no? Soy más de RPGs, MMOs o FPS. Entonces, me gusta porque al no estar acostumbrado a este tipo de juegos me sigo espantando. Pero a veces me espanto de más. Sí, no, no. Y yo me acuerdo que en esa época, ahorita que estoy haciendo igual como regresión, tuve en la adolescencia un miedo terrible a los espejos. Y luego en mi casa tengo infinidad de espejos. Así no podría tener uno al lado porque sentía que algo iba a aparecer. No, no, no, era terrible. Y luego con estos videojuegos, que también por ahí había un juego que no era precisamente de terror para PlayStation. Era, pero estaba bien bizarro. Se llama Nightmare Creatures, que era como un dude con vendas que despertaba como en un, no sé si era hospital psiquiátrico, y que tenía un hacha y mataba criaturas super bizarras. Y ahora que me pongo a pensar, ahorita que estoy haciendo memoria, ¿qué juegos tan más bizarros jugamos en esa época? Y con razón nuestros padres de repente decían, ¿qué onda con qué están jugando los niños? Y se friqueaban. Y ahora que lo analizas creo que un poco ese que más, mencionas, el Nightmare Creatures también, ajá, creo que sí fue lanzado para PlayStation. Ajá, sí, ¿no? Precisamente. Pero no sé, chicos, ¿cómo? Ahorita que lo pienso un poquito más, ya como con otra visión un poco más amplia, digo, aún así sí estaba medio, ¿qué onda? ¿Qué están jugando los niños? Y con razón luego se hacían las polémicas, y más en esas épocas, ¿no? De que es cosa del diablo y etcétera, ¿no? Y ya saben, sí, cómo bueno, los adultos. Creo que en aquel entonces era rarísimo eso. Sí, sí. Pero pues, ahorita ya con juegos como el Splatterhouse, cierto, la neta es que ya lo que nosotros nos parecía raro se queda muy, muy atrás. Cierto, o sea, cierto. Es a lo mismo que decíamos antes, ¿no? Que a los chavos ya no se les puede dar el survival horror original, porque ya casi no se les espanta. O sea, ya hay películas como Saw. ¿Sí? Entonces, tener películas como Saw sí. Y hace que la gente se deje de espantar. Claro. No, y ahorita ya que estamos mencionando otras referencias, igual si nos queda un poquito más de tiempo, platicaremos ya de otros medios. También por ahí hay que hablar de zombies, que también lo habíamos prometido con Evelyn. Y bueno, sigan sus comentarios aquí en el chat, gracias a todos los que están mencionando. Por ahí dice Pamela Lane que hablemos de The Evil Within, ahorita, no coman ansias, también lo mencionaremos. No, estamos haciendo como un poquito de retrospectiva a esos viejos tiempos donde la pasamos muy bien con juegos de terror. Y bueno, vámonos ya más hacia acá. Mencionamos hace rato un título que a mí me encantó y que me redirigió a esas épocas que ya mencionamos. Me refiero a Dead Space, este título, el primero obviamente, que mantenía esta atmósfera en el espacio. Creo que era una dinámica bastante interesante. Y fue como una época donde Electronic Arts como que se animó a lanzar varios nuevas franquicias, arriesgándose muy al estilo Marvel. Y creo que fue un juego como que, no sé, de lanzamiento pues no vendió nada, y como que de boca en boca, como a la vieja escuela, se empezó a hacer popular. Y creo que de repente salieron ediciones especiales, etcétera, reediciones para que más gente lo jugara. Y no sé cómo lo disfrutaron ustedes, chicos. Yo disfruté mucho el 1 y el 2, y el 3 fue así como que ay, como que ya lo conocen y vamos a vender más, así que saquen este juego. Sí, que nada que ver, muy exacto, en esta dinámica de ir evolucionando del terror a la acción. Y que vimos, y se me olvidó mencionarlo, Evelyn, este Resident Evil, el 3, que ya tenía como estos tintes de que ya no era tanto de terror, ya también tenía sus ondas de disparos, de meterle más dinámicas también con esto de los mercenarios. Pero esta evolución, no sé por qué, de irla cambiando tan drásticamente, en vez como de irla mejorando, de irla puliendo y manteniendo la esencia, no sé qué sucede ahí con los desarrolladores que tienen que hacer el cambio. Pero bueno, dice Pamela, dice el 3 implementó muchos cambios fregones que si hubieran existido en el 2, uff. Y bueno, están todos a super nostálgicos, pero sigamos. No sé, Roy, ¿tú cómo disfrutaste? ¿Si jugaste Dead Space o qué otro título por ahí tengas? ¿Algún comentario más? Pues yo incluso, como te platicaba, ¿sí? Disfruto y no los juegos de terror. Dead Space es una clara experiencia rara, porque lo disfruté un montón. Pero híjole, me espantó tanto al principio el 1, que así como lo disfruté, no lo disfruté. Me enojó muchísimo haberme espantado tanto con las criaturas estas. O sea, de primerito te encuentras al santito, sales de la habitación y a través del vidrio sales cosa. Sí, sí. Me hizo sufrir. Sí, entonces, sí, no. Disculpa que me asuste, pero híjole, sufrir no tanto. Sí, bastante este tipo de atmósferas, detallitos que lo van a sugestionando a uno, incluso ya en la realidad, ya como les mencioné, terminas llevándotelo a tu vida diaria, ves espejos, ves sombras, ves un pasillo amplio y te da miedo. O como por ejemplo estos memes, me da risa que todos aplican de que en la noche apagas la luz y te echas a correr como para que no te alcance algo, ¿no? No te vaya a agarrar el hombro o la pierna. Exacto. Pero este tipo de cosas son lo que fomentan los juegos de este género. Y muchas gracias a los que están ahí comentando. Está bastante interesante que nos compartan sus experiencias. Díganos más títulos, características. Por ahí están sacando un montón de títulos que la verdad jamás había escuchado. Pero eso es lo padre, hay que vayan compartiendo. Sí, ahorita acabo de ver un comentario precisamente de Pamelaine. Que dice de Rule of Rose. Claro, ese juego estaba muy muy bueno, está súper creepy, random. Ajá. Tenía muchísimas cosas así que te quedabas de ¿qué? No sé si alguien lo jugó, no sé si Roy o tú lo hayas jugado, salió para PlayStation 2. Ilústranos, Evi, ¿de qué trataba Rule of Rose? Yo PlayStation 2 nunca tuve. Ah, yo tampoco. Te abrazo. ¿De qué trataba? Es una chica de 19 años que se llama Jennifer. Ah, qué bonito. De una chica de 19 años que se llama Jennifer, y también tenía como este aspecto de terror psicológico tipo Silent Hill. Y te van mostrando como a sus compañeros del orfanato, así también muy creepy, es un niño con la bolsa en la cabeza. Y bueno, conforme va pasando la historia, te van diciendo que este tipo de cosas ella las vivió cuando estuvo en el orfanato, cuando ella era chica. Pero tiene muchas cositas muy muy extrañas y random, y está muy bueno. Sí, y algo que también tuvimos en esa época de PlayStation que estuvo en su máximo esplendor, y que los desarrolladores se animaban a experimentar, que no había tanto límite en crear historias, pues tocar ciertos temas que dices de repente, wow, ¿qué ocurre, no? ¿Por qué se inspiran en esto? Pero creo que fue una época que va a estar difícil que se vuelva a repetir, por eso qué bueno que los afortunados que pudimos vivirle en su momento real, histórico, fuimos afortunados. Y aún así, a ustedes, a los curiosos, por ahí vayan anotándole, vayan haciendo su lista para que igual hagan la labor de disfrutar todas estas experiencias que no se las deben pasar. Por ahí están mencionando Eternal Darkness, ya se están yendo más hacia acá, dice Urta86. ¿Qué otro? Bueno, siguen mencionando Polybius, este juego que es Polybius. Este juego de la popular, ¿cómo se arcade dice? Ajá, ¿cómo? ¿Pero cómo se creepy dice? Ándale, creepypasta, exactamente, Roy. Que también no se sabe nada, pero muchas historias que hay alrededor de los videojuegos que también se han utilizado para contar este tipo de historias, lo de Tales of así bien raras, pero bueno, eso no me late tanto. Y ya, yo para que algo me dé terror, y tengo ese problema con el género, está complicado. Y creo que los videojuegos es como de los pocos medios de entretenimiento que realmente me sacan esos tan específicos. ¿Qué más tenemos? También ahorita un recuerdo que tengo, que mi papá también ayudó a fomentar eso, que me gusta mucho el terror. Me acuerdo que él me llevó a ver la de la bruja de Blair. Ajá, cierto. Hace muchísimo, yo estaba muy chica, no sé cómo me dejaron entrar al cine. Pero sí, también era muy bueno. Sí, sí. Por aquí ya nos están llegando sus tweets, no solamente de lo del concurso. Por ahí dice Manuel Medina, dice juego de miedo, Contra sin código Konami, exacto. En cada momento te daba miedo morir y perder tus armas, tus vidas estaban contadas. Y también, bueno, es miedo de otro aspecto, como, pero también se entiende. Gracias a Manuel que nos comparte esto. ¿Mande? Sí, sí. ¿Pasó, Roy? Terror haber perdido el cuaderno en el que tenías los códigos. Sí. Sí, sí. No, eso sí era terror horrible. No, o que te tiraran tus juegos, o no sé, cosas de este estilo que le pasa mucho a uno en la infancia. Y dice por ahí Nambada, dice, cuando tenía 10 años jugué Silent Hill, pasaron 12 años para que lo volviera a jugar, me dio muchísimo miedo. Creo que le pasó algo como a mí, que también después como de meses me animé a jugarlo, porque si no, eran saltar de un Super Nintendo, que hablando muy personalmente como con juegos tan coloridos como Super Mario Bros, Mega Man X, a esta experiencia como de un PlayStation con juegos tan reales. Bueno, en su momento las cinemáticas eran como, wow, qué miedo, qué estás jugando. Era bastante contrastante. Es que también algo que daba mucho miedo era que antes no tenía salvado automático. Ahorita ya todos los juegos así como, salvado automático. Sí, me matan, regreso ahí ahorita. No, por ejemplo, Alien Isolation no tiene el salvado automático. Y yo recuerdo que eso a mí me daba terror. O sea, no sé, para los que sí están como muy clavados en sacar, por ejemplo, en Resident Evil 3 rango A, tenías que acabarlo en cierto tiempo y sin salvadas, ¿no? Y en difícil. Entonces imagínate que te equivocas, haces algo mal, te matan y dices, no, todo lo que ya había hecho. Por ejemplo, también Code Verónica, en Resident Evil Code Verónica, llega un momento en que te enfrentas al Tyrant en el avión para llegar a la Antártida. Y ahí dices, ay, me gasto mis balas, todas las municiones. Llegas allá y no tienes ni municiones. Entonces, bueno, ¿y ahora qué hago, no? También eso era, creo que lo que le falta a los juegos de terror de ahora. O sea, de verdad, si no grabas, si no haces bien las cosas, va y te regresamos hasta donde grabaste. O si no grabaste, empezar todo de nuevo. Sí. Sí, sí. Es como parte de esta experiencia, la presión. No solamente es terror, sino también como sugestionarte de tienes que salvar, tienes que hacer esto y ir como... Oye, me parece que, que Roy se fue, creo que se desconectó o murió. Se le fue él. Ajá. Bueno, ahorita no te... Bueno, que me avisas, yo acá bien distraído. Pero ahorita retomamos la llamada con Roy, no se preocupen. Seguramente anda arreglando ahí. Ojalá se fue al baño. Ojalá no se haya asustado o no le haya ocurrido algo trágico. Sería como histórico de... personaje muere durante un programa. ¿Ya andas por ahí, Roy? Ya estoy aquí. Perfecto. Qué miedo. Sí, sí. Sí, exacto. Se escucha así. Sí, uy, no. Imagínense, estaría interesante. Pero, no, mejor no. Ya regresó Roy y... A ver, ya me perdí. Ah, estaba leyendo sus tweets. Gracias a Ida lo estamos retuiteando a la cuenta de arroba el push start. Y es lo que les digo, no los entiendo, muchachos. Les consigo regalos y no los, parece que no los quieren. La otra vez igual me dejaron ahí unos códigos de Crunchyroll. Me dejaron unos códigos de unos juegos y no los quieren. A ver, por aquí ya están haciendo sus intentos, pero vamos a repetirlo por si no entendieron. La pregunta, Evie, era ¿cuál? En la película, en el octavo pasajero, no eran 8 pasajeros, eran 9. ¿Quién es el noveno pasajero? Ok, está bastante sencillo, por ahí Javier... Sí, está muy sencillo. Sí, Javier ya lo intentó, pero ni siquiera puso todo completo y nada más está jugando. Podemos ayudarles, ¿no? Va, nada más, un tip, nada más Roy, ¿cuál? Decirles... Pero está muy fácil. Ay. Que el pasajero del que hablamos... No es el Simón. Ok, perfecto. Ahí está, para que no se vayan tan fácil. Y ahorita viene la segunda pregunta. Por favor, manden su respuesta mencionando a ResetMX, arroba el Push Start y a Sega México con el hashtag Alien Isolation MX, por favor. Está muy sencillo para que se lleven uno de estos 4 kits que están increíbles. Y al rato voy a decir al azar los otros 2 chicos que se van a ganar estos paquetes. Y bueno, ¿qué dicen? ¿A dónde lo hago? Bueno, por acá ya están alterados en el chat. Sigamos con el tema. Nos quedamos en yendo hacia acá. Ya hablemos como de estos títulos que estamos ya jugando actualmente. Ya hablamos un poquito de Alien Isolation. Ya hablamos de... bueno, ahorita ese lo quiero dejar para el final porque ese sí, por Dios, me hizo brincar demasiado. Me refiero a Silent Hills, este juego en el que estaba trabajando. Sí, hermoso. Sí, no, tremendo, casi, no sí. Me quería ir a... Lo estaba jugando con... Bueno, ya hablemos de él, ya que lo estamos tocando el tema. Estaba jugando con un amigo, con el buen Kit, que ya lo ubicarán, ya estuvo aquí en varias ocasiones. Un fuerte abrazo, Alejandro, si nos estás escuchando. Me puso el demo, apagó la luz y dijimos, órale. Yo ni sabía que estaba jugando, de repente vi que puso, dijo, órale, y me dio el control. Santo Dios, una experiencia terrible como de 2 horas, no, una experiencia que no tenía rato que no lo sentía. Creo que nunca la había sentido tan intenso como con con los videojuegos o con algún otro medio, esta experiencia que está trabajando Kojima con su equipo, con Guillermo del Toro, no sé qué tanto tenga de porcentaje cada uno, pero creo que es una gran combinación. Y Norman Reedus, de Walking Dead. Actor, por supuesto, qué bueno que lo mencionas, Evi, este actor que, bueno, si acaban el demo, spoiler alert, ya, bueno, ya muchos ya lo vieron, obviamente. Sí, ya, ya todos. Si ya, si todavía no sabes, te lo mereces. Sí, sí, Antonio, ya va demasiado tiempo, pero nos da una gran primicia de lo que puede ser el regreso épico, y ya se había rumoreado muchas veces que Kojima estaría tal vez trabajando en un Silent Hill, pero que también Guillermo del Toro, talentoso mexicano y gran persona, por ahí tuvimos la fortuna de conocerlo cuando vino aquí a presentar Pacific Rim, también gran película, véanla, no se la pierdan. Sí, sí. Creo que es un mix bastante interesante y no sé cómo la pasaron ustedes, chicos. Yo, como les digo, lo sufrí, no me quería regresar a mi casa. Alejandro me corrió desde ese momento, pero no sé cómo lo vivieron. Creo que esto pinta bastante bien, ¿no? Y como lo mencionan, sí. Creo que eligieron también a un actor, un personaje que está también como de moda. Ya lo vimos en el pasado Metal Gear, que eligieron a este actor, ¿cómo se llama? El de 24, para ponerle la voz a Kiefer Sutherland. Ajá, exacto, para ponerle la voz a Snake. ¿Pero cómo lo viviste, Belín? Y ahorita también, Robin, que nos vayan compartiendo. Pues, ay, me encantó. Es un juego increíble y apenas es el playable teaser. O sea, de verdad, no sé qué es lo que va a pasar después. Pero por el momento, ya lo he jugado varias veces. De hecho, hace rato, sí, le pusimos a un compañero del trabajo, a Chris. Hola, Chris, por si te estás escuchando. Le pusimos el PT Silent Hills con los audífonos y apagamos las luces. No, de verdad es que Chris se puso todo... Sí, es que me mataron. Sí. Yo usualmente pues vengo de Halo, saltas, brincas, disparas. Y ahí sí me iba con cuidado hasta para dar la vuelta. En esa única vuelta. En la única vuelta que puedes dar, sí, sí. Ahí me estaba cuidando yo. Y pues como dice Evi, hoy tuvimos la oportunidad de jugarlo con audífonos. Fuimos a un evento de Kingston. Ajá. Y nos regalaron unos audífonos muy chidos. Los, wow. Los HyperX. HyperX Cloud. Se los recomendamos un montón. Y pues justo jugar el PT con audífonos, con la oficina, o sea, imagínate una oficina de Santa Fe vacía. No, bueno. Solito. Y o sea, nada más quedamos los tres. Ajá. Y con las luces apagadas de las oficinas. O sea, sí. Era un ambiente pues de miedo. Claro. De hecho, esto de los fantasmas, bueno, Mikami ya lo quería intentar, ¿no? Con Resident Evil 4, ya tenía bastante, hasta se ve ahí varios videos, pero dijo, no me parece, vamos a empezarlo todo de cero, y bueno, pues ya como ahorita vemos Resident 4, así quedó. Y me gusta mucho este equipo que están haciendo Guillermo del Toro con Kojima, de verdad, sí, hicieron muy buen trabajo, o sea... Los es gráficos, un demo, caray, o sea, es un demo. Y son dos pasillos. El producto final, exacto. Pasillos y toda la gente así de, es que yo lo termino así, no, es que es así, y no había como un punto, ¿no?, de referencia de, así se termina, ¿no? Sí, dos pasillos y un baño, ya con eso te tienen pariendo horas. Chayotes. Sí, no, y ahora gracias al internet muchos lo pasamos, la verdad yo hice trampa, no sabía ni cómo, qué carajos. Pero no me importaba, quería ver el final, pero imagínense que esto hubiera salido hace 10 años, creo que se hubieran tardado unos mesecitos en... O quién sabe, la gente luego está tan clavada. ¿Quién que, sabe? Sí, exacto. Que se quedan ahí horas. Yo sí. La verdad no aguanto tanto, pero sí, esto de Silent Hills, como por ahí dice Crush Dan, que es como medio ñero porque es Hills. Silent Hills. Silence. El Silence. promete bastante. Yo no puedo esperar más, por Dios. Todavía se ve que están trabajando. Fue como una pequeña pincelada, una probadita. Así de, miren, esto es lo que podemos hacer. Hacer de todo. Y todos así de, ¿cuánto? Wow. Pero bien. Exacto. Y me encantó el final, o sea, cuando suena el teléfono y te dicen, ha sido elegido. Sales, bueno, pasan a Norman Reedus. Ajá. Y luego la música de Silent Hill, no, de verdad, me encantó. Sí, Akira Yamaoka regresa y Wow, es increíble. Dicen okay. que spoiler, pero oigan, no ya importa. Salió hace mucho, la verdad. O sea, si sí, no lo han jugado, si no han visto los videos, no sé qué están esperando. Por favor, si no lo han jugado, acabando el programa, quiero que lo primero que hagan es vayan y enciendan su... Bueno, si tienen PlayStation 4, sé que está limitado. Lo enciendan, lo descarguen y lo jueguen muy ad hoc con esta temática. Tienen que disfrutarlo. Y pobres de ustedes si están solitos y no vayan y despierten a su hermano o alguien. Y compartan esa experiencia, ¿no? Creo que es estos juegos tan sencillos que se los pones a alguien que no esté tan clavado y la pasa bien, ¿no? Es lo que también me gustó, la sencillez de como de los controles, de las dinámicas, de sí, pues nada, la misión. Es el stick, exacto. Los sticks para moverte. Sí. Y ya. Sí, no usas botones. Exacto. No tienes que estar disparando y cambiando de arma y que recarga y que agáchate y brinca. No. Y es que... juego que aunque te den el spoiler de qué pasa al final, te vas a espantar. Porque hay mil y un maneras de morir. Exacto. Creo que jamás han matado a una persona de sí, no, y a mí, así, arrancando el juego, creo que tuve una fortuna pésima. Luego me salió esa madre que dije, ¿por qué? O sea, me hubieran visto cómo brinqué. Alejandro estaba súper cagado con lo que no lo grabaron, si no hubiera el hazme reír. Pero bueno, exacto, esto que me comenta Roy, de que es muy random, muy al azar. Cada experiencia va a ser muy distinta, y creo que ya es un... como un denominador que va a implementar Kojima en sus juegos. Ya se vio también por ahí en Metal Gear, que también cada experiencia es distinta, ¿no? Pero bueno, ya me estoy desviando un poco del tema y ya están llegando sus respuestas. Ya por ahí tenemos el primer ganador. Y una vez lo voy a mencionar, si no ya me están spameando. Si están escuchando por ahí las notificaciones, son sus respuestas. No es el Xenomor, Margavium, no es ese, ya lo habíamos dicho incluso. ¿Por qué no ponen atención, caray? A ver, lo ubico el tweet. El ganador, y espero seas del Distrito Federal, amigos, y no va a ser el siguiente que lo haya mencionado. Ya vi que también son bien tramposos. Uno menciona la respuesta correcta y a los demás ahí van a copiarle, porque ni siquiera le cambian el texto, lo ponen igualito. Pero bueno, el ganador del primer kit es Gerardo X, arroba Odonto Gerardo, número 1. Al rato nos ponemos en contacto contigo. Espero por ahí me mandes tu tweet de que si eres del Distrito Federal para decirte cómo te vamos a entregar tu paquete de Alien Isolation. Y bueno, por aquí también nos siguen compartiendo. Dice Dani Horror, dice juego de miedo Fatal Frame. Este juego es hermoso. Sí. Y ahora nos castigarán sin el nuevo, ¿cierto? Creo sí, que no va a venir solo hasta para acá. Japón. Sí, pero bueno. Pasaron. Ya saben que utilizando el poder de las redes sociales pueden hacer que llegue hasta acá. Pero también si hacen que llegue, que lo traigan para acá las compañías, compren el juego. Muchas veces hacen eso de que están fregue y no lo compran. Ahí se quedan los estantes y sí da coraje. Creo que Roy y Jevi, que están metidos en ese rollo, entenderán bastante, bastante bien ese sentimiento. Y bueno, Roy, ya que se llevaron el primer kit, vamos a preguntar algo. No sé qué te gustaría preguntar, algo de Alien. Igual si quieres preguntar otra cosa que hemos platicado. No, de Alien está bien. Va, venga. Creo que es de los temas que mejor manejo, o de los que menos peor. Ve, perfecto. De los que tienes más fresco, ¿no? Ahorita la información. ¿Qué estará bueno? Pues, una de las películas que se salió muchísimo de Alien fue precisamente la última. La última tenía muchísima más acción. Sí. Que fue Alien Resurrection. Pues podemos preguntar algo de esa película. Ajá. Algo muy sencillo también para que pues, no los pongamos. Sí, sí. Para chariotes. Sí, sí. Cuéntanos, ¿cuál es la pregunta, Roy? Atención todos, por favor. Ripley. Ajá. En esa película. Sí. En realidad no es la Ripley original. Okay. Es un clon. ¿Cierto? Pero tampoco es el primer clon. Que nos digan qué número de clon es la Ripley que aparece en Alien Resurrection. Cierto. Recuerdo esa imagen donde ven los demás clones y están como deformes y así. Hubo varios intentos. Sí, hasta mata uno. Ajá, que exacto. Que le dice, mátame. Sí, sí, que ya después creo que de ahí se hizo el meme como de, oh, pues, mátame. Pero bueno, ahí está la primera pregunta, que nos digan el número del clon, que es Ripley. Por ahí googleenlo, por favor, está muy sencillo. Miren, por aquí ya nos llegó el tweet, dice Gerardo que es del Estado de México, pero que sí puede lanzarse por el equipo. Fuerte aplausos, creo que por aquí yay. Tengo la parte, el efecto de aplausos. tengo que usarlos, tengo por ahí un montón de efectos y no los uso. Perfecto, ahí están. Felicidades a Gerardo, ahorita nos ponemos en contacto. Nada más déjame, terminamos el programa y al rato arreglamos todo este aspecto. Todavía quedan otros tres equipos kits. Ahorita ya dijo la pregunta Roy. Ahorita mismo los vamos a regalar para evitar problemas. Y los otros dos kits hasta el final se los voy a mencionar quienes se los ganaron por darle simplemente un retweet a los tweets que lanzamos a través del Push Start y Reset MX. Y ahora sí, sigamos, ya están casi las 12 de la noche. Y a ver, hablemos de un título que también está dando mucho de qué hablar, de Evil Within, este título que también es creado por esta mente maestra detrás de Resident Evil. Yo no lo he jugado, la verdad, no voy a empezar a hablar, a decirme mentiras, pero creo que tú estás más empapada acerca del tema. Cuéntanos la experiencia, yo he visto gameplays y demás y se ve bastante bastante intenso, no sé, hasta demasiado diría yo, y creo que es la vejez, Evi, no sé. La vejez. Pues están muy buenas las muertes, la verdad. O sea que si los matan van a ver una muerte distinta. Changos. A mí me encanta Mikami, de hecho si me lo encuentro alguna vez en algún, por el pasado de tres, de verdad espero encontrármelo y le iba a decir autografíame el brazo y neta me tatúo tu firma. Me encanta mucho Mikami y creo que también lo que tiene mucho este título es que le estuvieron hypeando mucho a la gente, ¿no? Así de, este título va a ser el regreso al survival horror, este título va a ser así y así. A mí me gustó mucho, tiene también obviamente sus detalles. Creo que le faltó más fuerza en la historia. Los controles también no me gustan ciertas cosas. Como cuando corre y se cansa. De por sí corre muy lento. Sí. Uh-huh. Y se cansa y entonces pues, se queda ahí esperando a que recobre la energía. Uh-huh. Pero sí me ha gustado bastante. No me gustó mucho en Play 3. Siento que los gráficos no están tan padres, se ve mucho mejor en PlayStation 4 o Xbox One. Pero bueno, aquí dicen que no spoilers, sí, no están dando spoilers. Están pero de cínicos, ya están ahí, no les hagas caso. Por ahí dice, spoiler de que corre y se sofoca, spoiler de que tiene detalles. Tranquilos. Sí, exacto. Okay. Pero creo que te causa una buena, un buen ambiente el hecho de que te está persiguiendo un monstruo y tú no puedas correr y dices no quiero seguir corriendo y te estás cansando y se me acaban las municiones. Además también lo que me gustó es que tiene muchas referencias a títulos como Resident Evil o Silent Hill. Uh-huh. Eso me encantó, ya ahí si son fans van a ver ahí de lo que hablo, pero a mí hasta el momento me está gustando mucho. Siento que a lo mejor sí le faltan muchas más cosas a Sebastián, que es el personaje principal. Uh-huh. Faltan más diálogos, pero está muy bueno. Exacto. Yo he oído cosas similares de ahorita de lo que nos acabas de comentar, Evelyn, de que está interesante la experiencia, igual la historia como que no está tan consolidada, pero creo que es de estas otras experiencias que están tratando de regresar esto del terror, tanto que extrañábamos y que se están apoyando poco a poco y ahorita no solamente ya como para ir adentrándonos un poquito a un tema más amplio, no está tan alejado de la moda que actualmente vemos, no solamente en videojuegos sino en cine, que hay muchas películas intentando rescatar este género. Por ejemplo, ahorita hay varios intentos, unas medio malas, otras más malas y otras aún más malas. Es raro encontrar por ahí unas buenas de terror. También series que con los zombies que están también bastante de moda, igual por ahí mencionamos ya The Walking Dead, que ahorita acaba de regresar triunfalmente con unos episodios bastante bastante interesantes. Y está de moda el terror, esto me agrada, el horror, la desesperación, el suspenso, el gore, creo que es bueno verlo de regreso y con todo en toda esta cultura del entretenimiento. Y bueno, por aquí ya nos están llegando sus tweets, de hecho, no les digo, no ponen atención, ya están, siguen respondiendo la pregunta, pero bueno, por aquí ya me dio Roy la respuesta, por ahí creo que ya tenemos el ganador. Aquí está el ganador. Veamos si tiene todo bien. Puso el hashtag Alien Isolation, ResetMX, el Pushstar, Sega México. Perfecto, el ganador y nada más y nada menos es Futuro Hello. Fuerte aplauso a Futuro Hello. Dice, era el clon número 8, exactamente. Al rato me pongo en contacto contigo, brother. Se lo llevó, qué bueno que se lo llevó alguien que nos escucha seguido aquí en el programa. Luego como que se sienten mal porque dicen, pues yo escucho siempre el programa y llega alguien nuevo y se lo lleva y pues no. Creo que está variadito. Y pues bueno, ya se fueron dos paquetes de Alien Isolation. Faltan otros dos. Si quieren ganárselo, si quieren todavía seguir participando, busquen tanto en la cuenta de Reset como de el Push Start este tweet que lanzamos durante la semana, que con el cual solamente tenían que darle retweet para poder participar. Lo elegiremos al azar y bueno, al ratito diremos esto. Y chicos, ya que estamos tocando eso del terror, ya saliendo un poquito de los videojuegos, ¿cómo ven? Tengo que mencionarlo, quería platicarlo con alguien que también, con ustedes chicos, que se ve que también les gusta, de Walking Dead, esta serie que ha sido bastante interesante. No sé, cuéntenos su punto de vista, cómo vieron el regreso, son fans, les gustaría que mejorara en ciertos aspectos. Tú, Evelyn, tú que amas los zombies, seguramente lo disfrutas bastante, ver cada episodio, ¿no? Sí, soy muy fan de los cómics de The Walking Dead. De hecho, hasta ahorita, por lo menos los que han salido aquí en México van como a la par precisamente de lo que va en la serie. Cambia totalmente, el cómic es muy crudo, tiene más muertes, tiene más cosas tristes, de hecho, que aquí en la serie. Pero hasta ahorita los capítulos que van de la nueva temporada me han gustado. Creo que va a buen ritmo, porque luego lo que tiene The Walking Dead es que es muy lento. De hecho, me parece que fue la segunda temporada, cuando están en la granja de Herschel. No me acuerdo cuál fue. Creo que fue la tercera. Sí. Toda la temporada fue de buscar a la niña. Y decir, ¿en serio? Sí, y estaba en el... Bueno, sí. No spoileo. Sí, aquí son bien sensibles con los spoilers, ya los vi, pero... Pero sí, no, y tienes razón, de repente como que mucho, incluso por aquí Omar ya está troleando The Boring Dead, que sí, no, luego iba, arrancaba con todo y todo, la mitad de todo el interludio de la serie como que era medio lenta, y luego acababa el fin de temporada así como con todo, y así te mantenía, ¿no? Con las ansias de ver qué más había. Pero bueno, esta moda de inspirarnos de los cómics, de crear nuevas historias a través de estos, incluso como medio modificarlas, no sé cómo lo vean ustedes, chicos. Roy, no sé, ¿eres fan también de los cómics o cómo ves esta que tomen de fuente este otro medio que también ahorita hace unos días implotó el internet gracias a Marvel? Pero bueno, ese es tema de otro programa. Igual ahorita lo comentamos si hay un mini after, pero Roy, ¿tú qué piensas al respecto? Pues de los cómics sí me gustan muchísimo más. De hecho, no he tenido la oportunidad de ver la nueva de The Walking Dead. Uh-huh. Un poquito porque ni siquiera tengo cable. O sea, como no estoy todo el día en la casa, sí, pues, como para qué. Sí. Entonces, de lo que sí te puedo hablar es de cómics, no precisamente de The Walking Dead, pero hablando de zombies, a lo mejor Marvel Zombies, okay, que es una muy buena serie, que esperemos que en algún momento se le ocurra a alguien llevarla a la pantalla grande, o a una serie, o algo así. Yo sé que es muy soñador, porque es un universo súper raro, y hablando de presupuesto, no me imagino cuánto costaría 20 minutos de Marvel Zombies. Sí, sí. Entonces, sí, sí. No, adelante. No, sí, es que sin duda los zombies están de moda, están con todo, incluso creo que hace poco se... una película como que tiene esa temática, o más bien con su publicidad medio engañosa, está dando a entender que se trata de zombies. Pero bueno, lo vemos en la sopa, en las series, incluso como mezclando ya cosas medio raras de zombies con historias de amor, que bueno, sí, está medio exótico el asunto, pero está con todo. Y The Walking Dead es como ahorita el que lleva la el estandarte, y a ver qué tal, ojalá no se empiece a alargar con muchas otras series y que nos termine decepcionando. Te estoy viendo a ti, Lost, te estoy viendo a ti, Héroes, te estoy viendo a ti... Héroes empezó muy bien, exacto, después Prison... fue de ¿qué? Sí, horrible. Prison Break también te estoy viendo a ti, muchas otras series. Y a ver qué tal, y bueno, ¿qué más estamos viendo de zombies, Evelyn? ¿Qué nos puedes comentar tú que le llevas como la pista más cercanamente? Ahorita por el momento nada más estoy viendo de zombies, The Walking Dead. También allá estoy viendo la serie de The Strain, que es esta serie basada en el libro de precisamente Guillermo del Toro. Ah, de okay. Nocturna, no sé si lo han visto. No, a ver, cuéntanos un poquito de esto. Aquí no es un apocalipsis zombies, aquí es un apocalipsis de vampiros. Oh. De este como virus con un gusanito. Que está muy muy interesante, la verdad. Son tres libros y ahorita la serie apenas va, me parece que en su tercer capítulo. Okay. Así que sí, se las recomiendo bastante. Suena interesante. Sí, sí, eso ya de mezclar ya varios personajes como de esta onda, está interesante. Y bueno, chicos, por ahí seguimos leyendo sus comentarios. Están de intensos, están de dramáticos. Y bueno, de los regalos, si no son del Distrito Federal, pueden mandar a alguien, algún conocido, a recogerlo, no se preocupen. Para que ya luego él se los pase o se los robe. No, ya no nos hacemos responsables. Porque están bastante coquetos los kits. Esta memoria USB. Y que la verdad, tenía muchas ganas de quedarme uno, pero no puedo. Saucedo me rompe las piernas y hago esto. Ya por ahí estoy viendo sus retweets. Ahorita ya estamos casi llegando al final. Ahorita menciono al azar. No sé cómo hacerlo al azar. ¿Cómo me recomiendan, chicos? Porque son como un buen de tweets. En la del Pushstar son 43 y en la otra son 60. No sé. ¿Cómo le hago? ¿El que tenga la foto más sexy? ¿O qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? A mí me parecería... Ajá. Que pues, habiendo tocado el tema de Alien, ajá, pues que sea por múltiplos de 8. Ah, ok, perfecto. Digo, Alien era el octavo pasajero. Por ahí hasta mandaron sus tweets de broma. Uno dice depredador. No, tampoco, no. O sea, no, múltiplos de 8. O a ver, si alguien tiene el número 8 en su Twitter, ahorita lo estoy viendo. Nadie tiene el número 8. A ver, no voy a modificarlo ahorita porque de todas formas. Uy, casi. Este tiene el 7. No. A ver, vamos a ver las de Reset. Y bueno, todavía pueden mandar su retweet. Búsquenlo en el timeline de Reset y del Push Start. Estoy ahorita leyendo. Y ya me dio ahorita el tip, Roy, de cómo elegirlos. Y no sé, chicos, vayamos llegando a una conclusión. Pinta para bien el futuro de este género en los videojuegos. Algo que se nos haya pasado, mencionar algún título, no sé, Belín, algo que nos pudieras agregar para ir cerrando esta velada del Push Start. Creo que en estos títulos nuevos como Alien, como The Evil Within, como PT de Silent Hills, que dejen de lado todos los juegos que han jugado de Survival Horror. Creo que ahorita están llegando muy buenos juegos y si lo siguen comparando jamás van a estar de acuerdo con el juego. Jueguenlos, disfrútenlos, o sea. Y dicen, ay, es que no hay tantos puzzles. No, porque ya no es ese juego. Este es otro juego. No siempre va a ser lo mismo. Entonces yo digo que nada más ahorita los disfruten. Que los acaben. Que para que puedan opinar bien sobre ellos. Porque muchas veces la gente solo juega el demo. Y dicen, ay, es que no me gustó por eso. O sea, y ni siquiera lo terminó, ¿no? O le dedicó más tiempo. Sí, sí. Entonces, no, gran consejo. Sí, sí. Sí, entonces a mi parecer creo que también con Alien lo que tenía mucho la gente es que pensaban que iba a ser como el anterior de Alien Colonial Marines y pues nada que ver. No. Ni lo menciones. Exacto, ni lo menciones, por favor. No, y qué bueno que se quitó ese estigma, porque ya van varios juegos de Alien como que no les iba tan bien y todos ya como que habían perdido la esperanza en Alien Isolation, pero no, sin duda... Bastante rescatable, bastante interesante y pues no pierdan la oportunidad de ahí en su consola favorita, acudan a él, ¿no? Y aquí alguien dice que compara el cómic con la serie. ¿Alguien comparó el cómic con la serie? No, nadie, ¿no? O sea, ok, sí. Porque pues jamás va a pasar. No, y es lo que tratamos de fomentar aquí. Quítense este estigma de estar comparando todo, porque si no, les juro, chavos, van a tener una vida bastante bastante, pues no sé, no tan divertida, medio amargada. Disfruten cada experiencia individual. Obviamente sí hay que ser críticos, pero sean sinceros con ustedes mismos. Si les gusta, si los entretiene un rato, o si de plano les cambia la vida, compartan eso, porque si eso de estar como comparando forzosamente cada experiencia cuando no tiene nada que ver, no les va a traer nada bueno. Y no sé, Roy, coméntanos algo para cerrar este programa, que espero te la hayas pasado bastante bien platicando con nosotros, Roy. Muy bien, muchísimas gracias. No, gracias. Y ojalá no sea la última, estuvo bastante divertido. Creo que se la pasaron bien también aquí la comunidad del Push y de Reset. Y no sé, Roy, ¿tú cómo lo ves? ¿Este género te agrada? ¿Va para bien? ¿O como qué te gustaría ver? Cuéntanos, también se vale alguna algún pedido como fan, como gamer. Yo le veo muchísimo futuro, porque al final el miedo es un sentimiento bastante natural del ser humano. Mientras el ser humano siga sintiendo miedo, las películas, las series, los videojuegos, todo el mundo va a seguir abusando de esto y utilizándolo para entretener. Porque al final, si disfrutas algo, es quedarte con un sentimiento después del juego o mientras lo juegas. Y creo que ningún estilo de juego te crea más emociones que uno de terror. Claro. Y te lo digo como alguien que no es el estilo de juego que más me guste. Uh-huh. Aún así, no encontraría manera de no disfrutar un juego de miedo, porque me hace sentir, porque me mete dentro de la historia y porque me hace brincar como ningún otro. Claro, no, sí, y como lo mencionamos, ¿no? Estos juegos que de terror, que te llevan como a esta experiencia de vivirlo realmente, este dato que les comenté de que el cerebro no distingue como entre realidad y la experiencia digital, creo que es el mejor ejemplo para poder sentir esta adrenalina tan particular. Así que los invitamos a que en esta temporada de Halloween, de Día de Muertos, es temporada favorita, la que ustedes gusten celebrar, inviten a sus amigos, a sus cuates, o incluso ustedes solitos, no necesitan precisamente a alguien. No es tan recomendable, porque luego sí le sufre uno bastante, y eso ya es tortura y ya no es disfrutar. Pero ya mencionamos muchos títulos durante la noche, espero hayan hecho su lista. Y pónganse a jugar, coméntenos qué tal la pasan ustedes, cómo juegan, cómo hacen sus fiestas como videojugadores. Y compártanos sus experiencias, aquí seguiremos fomentando este bonito género, este entretenido y escalofriante aspecto de los videojuegos. Y bueno, chicos, ahora sí nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias, Evelyn. ¿Algún comercial, algún comentario? Gracias a ti. pues ahorita subí, de hecho hace ratito, ¿no?, un video de ahí en Planet, donde estoy diciendo los juegos de terror que pueden encontrar ahí en las sucursales. Uh-huh. Estoy mencionando varios y de diversos. Por ejemplo, mencioné Resident 6, que como sabemos, muchos decepcionados por ese juego, me incluyo. ¿Sí? Pero creo que lo menciono porque lo puedes disfrutar si lo juegas y dejando de lado que digas que no hay puzzles, que sea pura acción. Creo que lo puedes disfrutar con tu hermano, con un amigo. Y la verdad es que te lo pasas bien, o sea, de repente se te olvida que en vez de seguir como la temática de Resident, que es de survival horror, sigan a la de acción, se te olvida y dices, bueno, pues vamos a disfrutarlo. Y si preferimos un juego de survival horror bien hecho, pues es Silent Hills. Entonces, para que ahí quede claro, porque si se dicen, ay, es que como Resident 6, no, pues habrá unos a los que no les guste, habrá otros a los que sí, habrá hasta algunos a los que les espante, y pues entonces hay para todo, ¿no? Entonces, claro. Ahorita ese video apenas lo subí hace rato y perfecto, parece que va a estar ahí en sucursales también. Perfecto, hay que pelear una checada, ahí está. Evelyn, que la pueden encontrar en Twitter como @spyro_zombie, es bastante sencillo. Y luego a ver si hablamos de Spyro el dragón, estaría interesante. Sí, de lujo. Estaría bueno hablar de estos juegos, de plataformas, de aventuras de esa época, ya que estuvimos medio de nostálgicos. Creo que se da bastante bien la química entre nosotros, chicos. Y Roy, no sé, algo más que nos quisieras comentar, algún otro comercial que nos quisieras compartir. Pues, yo soy muy feliz desde el lugar en el que me encuentro ahorita, uh-huh. Hablando tanto de Players Link como ahorita hablando con ustedes. Gracias. Y pues nada, decirle a los players que la neta disfruten los juegos por lo que son, como juego individual. Porque si te empiezas a meter como esas ondas de que bueno, pues este juego no se parece nada al anterior, o Shinji Mikami a lo mejor hizo un juego completamente diferente a lo que hizo hace 10 años, pues sí, la gente evoluciona. Y a lo mejor ese juego no estaba dirigido hacia ti. También recuerden que los juegos tienen su target en específico. Y a lo mejor te ofendes, pero ese juego no iba para ti. Ya sacarán uno para ti. Ese es para otro tipo de personas. No te ofendas. Y si lo disfrutas, chido. Si no lo disfrutaste, a lo que sí. Pues hay otros. Hay otros que sí vas a disfrutar. No se claven. Hay juegos para todos los gustos. Y no te tienes que ofender porque aún no te gustó. Sí, parece que se lo toman personal, como de... Imagino al productor de, voy a hacer esta serie solamente para molestar a Juanito, que está en su casa. No, obviamente sí, no, chicos. Hay, afortunadamente en la industria del entretenimiento hay bastantes opciones y para que ustedes elijan las que más les convengan, las que les gusten, y no tienen que verlas todas para torturarse ustedes mismos, es medio incongruente. Y es algo que tratamos de fomentar aquí, sean críticos, verdaderos autocríticos, no solamente del contenido, sino también de sus criterios, y elijan la mejor opción que ustedes crean. Que es conveniente para pasar el rato, entretenernos. Y recuerden esto, son juegos, es una un estilo de vida, pero no se lo tomen a personal así tan directo, porque exacto, no lo están disfrutando tan, que creo que ese no es el punto de esta cultura del entretenimiento. Y pues bueno, muchas gracias, chicos. No nos podemos ir con mejor conclusión. Y bueno, ahí estén siguiendo al buen Roy, que lo pueden encontrar en Twitter como arroba geek-roy, para que ahí lo estén molestando, estén ahí compartiendo con él, y estén al pendiente de sus proyectos, que la verdad miro a estos chavos de nuestra generación, que estamos tratando de fomentar esta bonita cultura del entretenimiento y esto que son los videojuegos, chicos. Y bueno, ahora sí, gracias Roy, gracias Evi. Gracias a ti. Esto fue el Push Start 120, ya 120 episodios. Gracias a todos los que estuvieron aquí. Gracias a los que estuvieron compartiendo a través de las redes sociales sus comentarios, sus puntos de vista, sus juegos de horror que tanto disfrutaron en aquellos tiempos. Y gracias también aquí a los que estuvieron en el chat. Por ahí está Alex Roth, está Beto Tyrion, el buen Choco, Cincy Wayne, Crush Dan, Dios Dinero, Dragon Room, Futuro Hello, que por ahí fue uno de los ganadores, Hurto 86, Cosmo 03, 100, Lalo, Mitlantecutli, M. Medina, Monkey 03, Mr. Pitero, no bueno, qué nombres escogen, Omar, Otorus Arioja, Pamela, que también estuvo bastante activa, gracias Pamela, un fuerte abrazo, Revenge, Starscream, y a todos los que demás estuvieron, muchísimas gracias, también ahí a las 43 personas de Mixler, gracias, muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo. Y bueno, nos escuchamos el siguiente jueves aquí mismo en punto de las 10:30 de la noche con otro invitado de lujo, con otra temática de estas que tanto nos gustan. Y bueno, también ahí mándenme sus comentarios, sugerencias, por ahí yo les ando compartiendo mucho en Twitter, en mi cuenta @alarjual, mucho de los invitados, de los temas que tanto nos gustan a nosotros, chicos. Y ahora sí nos despedimos, y recuerden, chicos, somos más que solo videojuegos. Que descansen, un fuerte abrazo y vámonos a jugar, que está bastante... Que la noche es joven. Que la noche es joven, chicos. Yo me quedo aquí editando y trabajando todo en un rato, pero ustedes que pueden, váyanse a jugar un rato. Y bueno, ya escucharon a Evelyn, a jugar. Roy, gracias nuevamente, Evelyn. Gracias, Tim. Y bueno, que estén bien, hasta la próxima. Estás escuchando Push Start.